¿Te has preguntado alguna vez si la rutina te está haciendo ser más desgraciado, tener muchas dudas, no sentirte feliz, darte la impresión de que justamente esa felicidad se te está escapando? Es verdad que aunque tengas un trabajo estable y una situación financiera más que holgada, en realidad nada te apasiona. Es posible también que la rutina se haya instalado en tu matrimonio o en tu vida en general, y ya no haces ningún esfuerzo, nadie lo hace, por volver a la ilusión. Y notas que la relación con tus seres queridos a veces es demasiado tensa. Pues si te pasa esto, eso significa que tenemos que empezar a ver una segunda oportunidad. Porque la vida siempre da una vuelta más. La vida puede sorprendernos de esta manera. Puede que nos dé la posibilidad de intentar algo una vez más. De volver a reinventarnos, de empezar de nuevo. El problema es que solemos dejar pasar esa oportunidad porque nos atamos a un fracaso que ya ha pasado. O nos atamos a una historia que no ha tenido un final feliz, porque pensamos que esa oportunidad no es para nosotros y porque estamos condenados a una vida que no nos gusta. Pero mira, en esta vida como siempre hay decisiones, y que nos vaya bien depende de aprovechar esas oportunidades que la vida nos otorga. ¿Cómo nos puede la rutina en el día a día, verdad, amigos? ¿Cómo nos sentimos arrastrados por algo que no nos gusta y que ni siquiera queremos? Estamos cansados de hacer siempre lo mismo, de no tener ilusión, de haber dejado la pasión envuelta y abandonada. Precisamente el título del podcast de hoy, Tu segunda vida empieza cuando descubres que solo tienes una, es un libro de Rafael Giordano, un libro valiente que nos cuenta que efectivamente hay que evitar de alguna manera la rutina y entregarse en cuerpo y alma hacia el camino de la ilusión y la felicidad. Que tengamos experiencias sorprendentes, creativas, reveladoras, y que transforme nuestra vida poquito a poco para poder conquistar todos nuestros sueños. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Queridos amigos, queridas amigas de este programa que es tuyo, Cita con la Noche. Nicholas Sparks escribió una vez: la vida te ofrece una segunda oportunidad. Se llama mañana. Puede que nuestro pasado esté lleno de fracasos, puede que hayamos cometido muchos errores, puede que hayamos tomado malas decisiones, y es posible que la vida nos haya arrebatado a personas que amábamos, relaciones que queríamos y terminaron mal, y puede que no hayamos terminado con éxito todo aquello que queríamos. podemos haber perdido muchas cosas, pero la vida nos está dando una segunda oportunidad, a veces más todavía. ¿Lo merezcamos o no? Tenemos que estar atentos a lo que nos va viniendo sin importar nuestro pasado, sin importar los errores. Recordemos que aunque no elimina lo hecho, si por lo menos nos hace mirar hacia adelante con decisión. Todo esto es cierto, pero también es verdad que siempre podemos reinventarnos. Podemos convertirnos en una versión mejor de nosotros mismos, aprender a hacer las elecciones nuevamente. Esto es una segunda oportunidad, la posibilidad de crear un mejor mañana. ¿Y qué pasa si yo no he hecho nada malo? Si la vida ha sido injusta conmigo y me ha arrebatado lo que más amaba. ¿Qué pasa si he perdido a un ser querido? ¿O mi trabajo? ¿O aquello que realmente yo amaba? ¿Puedo recuperar todo eso con esta oportunidad que se me pueda presentar? No tiene por qué ser exactamente igual. La vida nunca quita, amigos, sin devolvernos nada a cambio. A veces las cosas ocurren para que podamos mejorar, aunque nos puedan parecer erróneas y desde luego negativas para nosotros. Y dis una oportunidad para convertirnos en la persona que teníamos que ser. Porque en algún momento podemos haber tomado una decisión o un camino equivocado, aunque en su momento lo hiciéramos con la mejor de las intenciones y, desde luego, sin saber que eso no era lo nuestro. Pues reinventemos nuestras vidas sin vivir en el pasado. Las oportunidades siempre surgen en el presente, mirando hacia el futuro. Desprendámonos de lo ya hecho y de todo aquello que no podamos cambiar. Confiemos en que tengamos esa segunda oportunidad para empezar una nueva vida. Descubre algo de ti que no conocías. Mira las cosas de una manera diferente. Da lo mejor de ti y date la vida que realmente mereces. Cita con la noche. Alberto Sarasúa. No me digas que nunca te has preguntado qué hago y ahora con mi vida. Puede que en este momento lo estés sintiendo y te estés dando cuenta de que estás perdido y que no sabes a dónde dirigirte y que todo aquello que te parecía tan importante y tan imprescindible, aquella felicidad que tenías, ha desaparecido y te has desmoronado y has tenido que volver a empezar otra vez y has tenido que darte una nueva oportunidad. Pero es que esta sensación es normal, a todos nos cuesta empezar de nuevo porque no estamos preparados para ello. Nos encanta vivir en nuestra zona cómoda y es difícil salir de ahí. Henry Ford escribió una vez que el fracaso es una oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia. Pues no te pongas barreras, que la vida sigue adelante y pondrá en tu camino tantas segundas oportunidades como estés dispuesto a aprovechar. Y si ahora estás en esa dirección de nuevo camino, fíjate en esto que te voy a contar. Primero, reflexiona sobre la situación en que estás, pero trata de encontrar el lado positivo, porque aunque te parezca imposible, todo tiene su lado bueno. Si es una ruptura sentimental, concéntrate en los buenos momentos que habéis pasado y en aquello que funcionó. Es posible que en esa relación no hayas tenido lo que buscabas, pero has aprendido qué es lo que necesitas. No busques culpables ni te hagas la víctima. Cada fracaso le enseña al hombre algo que necesita aprender. Esto no lo digo yo, lo dijo Charles Dickens. Así que sé honesto, es fundamental que te hagas cargo de tu parte de responsabilidad. Pero tampoco todo es culpa tuya, ni muchísimo menos. Adáptate entonces a esa nueva situación y aprovecha esta oportunidad. La vida consiste en adaptarse y en volver a adaptarse. Intenta disfrutar de esta nueva situación que se te presenta. Aprovecha esa independencia que tienes para dedicarte a tus aficiones, a encaminar de nuevo tu futuro profesional o a hacer todo aquello que antes no tenías tiempo. No te aísles porque un hombre aislado, una mujer aislada, no solo se siente débil, sino que además lo es. Ya hace mucho tiempo escribió Tales de Mileto que la felicidad del cuerpo se fundamenta en la salud. Así que cuídate, porque la más sana medicina, lo dijo el sabio Salomón, es el ánimo. Trata de llevar una alimentación, pues, saludable. No dejes que la tristeza afecte a tu comida ni a tus costumbres. Descansa, procura moverte. Y cuida también tu salud emocional. Date esta segunda, una tercera, cuarta oportunidad. La vida te lo está dando y te lo mereces. Como decía Sócrates, el secreto del cambio es enfocar tu energía no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo. Da gusto darse una vuelta por los comentarios de iVoox y leer cosas como esta. Paseando esta mañana por el mercadillo, aparte de comprar frutas y verduras, tuve la tentación de regalarme una docena de claveles rojos y rechacé esta oportunidad. Escuchando el tema del perdón, pienso que me preocupa más el estómago que el corazón. Yo sé que él me perdona, pero ignoro su sufrimiento por mi ego inconsciente. De lo cual deduzco que si no me amo ni me perdono a mí mismo, ¿cómo lo voy a hacer con los demás? No tiene sentido. Gracias, amigos, por estos comentarios tan sabios y tan llenos de vida que dejáis tanto en iVoox como en Facebook. Y por supuesto, bienvenidos todos al nuevo grupo de Telegram, al grupo de Cita con la Noche, donde compartimos muchas de nuestras vivencias. Buenas noches. Te deseo de verdad que empieces ahora mismo tu segunda oportunidad, que bien merecida la tienes. Hasta pronto, amigos.